Le damos la bienvenida a un nuevo podcast, a una nueva entrega de Cable Pelado. Este fin de semana, pronto para arrancar la semana con mucha información, con una nota que bueno, va a dar mucho que hablar por el momento en el que estamos viviendo y por todo lo que está ocurriendo en torno al tema sanitario. Pero no voy a adelantar más. Primero voy a saludar a mis compañeros de programa. Saludo a Darío Larmidi con nuevo look. Ustedes no los ven, pero está con un nuevo look que parece otra persona realmente. Darío, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí, bueno, acá estamos, pasando la cuarentena e inventando cosas con la cara de uno, si se puede decir de alguna manera. Así que bueno, ya en algún momento el que me vea se va a sorprender. Bueno, acá estamos muy contentos de estar en esta nueva edición de Cable Pelado, después de lo que fue la muy linda charla que tuvimos con la gente del Zunca y del Fuesis, una charla bastante emotiva, por decirlo de alguna manera, sanadora para la gente que venía a afrontar un primero de mayo distinto y que tuvimos la chance de poder charlar. Justamente el entrevistado que hoy va a charlar con nosotros iba a estar también en esa mesa y como por distintas razones no pudo estar sobre el final, de todas maneras decidimos hoy convocarlo. Pero antes paso a saludar al otro, la tercera pata de este gran equipo, que es el Popi José Luis Rodríguez. ¿Cómo andás, Popi? Que ya te veo ahí con la pascualina full. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la audiencia de Cable Pelado por Radio Pedal, otro episodio más del podcast. En este caso, bueno, tuvimos esa linda tertulia el otro día del primero de mayo con Laura del Zunca y con el Fogata de Fuesis. Y hoy, bueno, traemos, porque creíamos que también su voz era necesaria, a Martín Pereira de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, con el que vamos a charlar de varios temas relacionados a todo lo que está sucediendo. Así que le damos los buenos días, buenas tardes o buenas noches a Martín desde acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Todo bien, muchas gracias Martín por participar y acompañarnos hoy en esta mesa acá de Cable Pelado. Bueno, es un honor para mí estar en la mesa compartiendo con ustedes. Sería bueno estar comiendo la pascualina esa que estás mostrando en la imagen, ¿eh? Sí, y no sabes lo que toca cacerola es, ¿verdad? Sí. Después vamos a comer en algún intervalo. Bueno, Martín, a nosotros nos pasa, bueno, que en medio de toda esta situación que hay, el rol, la situación de salud pública, o sea, hay muchas cosas por dónde entrar. En este sentido, bueno, no sé, ¿por dónde empezar? Bueno, ¿cómo es la situación de los funcionarios de salud pública en este momento con lo que han venido pasando y pasan ahora que estamos pasando con esta situación, en el sentido de bueno, ¿qué es lo que cambió, digamos, que modificó la rutina de ese sector tan, digamos, crucial en todo esto? Bueno, es un cambio radical a lo que era el trabajo diario que se venía realizando. Hoy estamos con esta pandemia en nuestro país y en el mundo entero. Y bueno, al trabajador de la salud le ha cambiado 100% lo que era el trabajo y los miedos que uno podía llegar a tener. Hay mucho miedo en los compañeros de la salud, las compañeras. Llega todo lo que nos llega por WhatsApp, redes, Facebook, lo que sea. Llegan todos esos videos de Europa y del resto de Latinoamérica que realmente generan miedo en el trabajador. Le venimos poniendo el hombro. Uruguay ha mantenido una curva muy chata y los casos de contagio no se han disparado, pero a diferencia de Europa, nosotros estamos entrando en los fríos y ellos están entrando en el verano. Entonces hay que tener y conocer el sistema uruguayo para ver qué puede llegar a pasar. Nosotros en un invierno común trabajamos a cama caliente en los CTI, quiere decir que se da una alta o fallece algún usuario, se higieniza el sector y rápidamente ya hay otra cama. Entonces a todo esto tenemos que sumarle la pandemia. Entonces creo que va a ver que la prevención y algunas señales que se están dando no son claras en ese sentido, va a ser fundamental, porque si no, lamentablemente vamos a terminar como en algunos países de Europa, eligiendo por la edad y patología quién vive y quién no. Entonces creo que hay que tener y decirlo crudamente de esta manera para que se entienda de que lo peor no ha pasado y que no es el número de contagios, sino cuántos llegan a hospitalizarse y necesitar cuidado de un CTI, que ahí es el cuello de botella que hay y que es realmente donde se define si vive una persona o muere. Bien, bueno, y por ejemplo, otra pregunta en el sentido de que, bueno, acá la emergencia sanitaria se decretó el 13, el 14 de marzo. ¿Ustedes ya estaban, diríamos, pensando cómo iban a afrontar o, digamos, de alguna manera organizándose o teniendo reuniones o lo que sea, cuando veían todo lo que se venía en el mundo y que en algún momento en Uruguay nos podría llegar a pasar también? Justo se da la particularidad en Uruguay que estábamos en un cambio de gobierno y sí tienen algunas conversaciones, pero no al nivel que se debería estar. Hoy venimos atrasados en lo que es el armado de nuevas camas de CTI, que en algunos lugares ya se ha visto por parte de las autoridades, y otra hemos propuesto a los trabajadores dónde se podrían agregar camas, y bueno, el famoso tema de los respiradores y de los insumos, una problemática que al Uruguay ser tan chico, muchas veces embarques que venían en camino a Uruguay se desviaron el camino para países que pagaron mucho más de lo que iba a pagar Uruguay. Entonces, se está corriendo de atrás en ese sentido. Ha ayudado que los contagios y el tiempo tampoco ha arrancado el frío fuerte, y eso ha mantenido la curva un poco chata. Pero sabemos que segunda quincena de mayo, primeros días de junio, eso se va a disparar y vamos a tener que tener cuidado con las camas de CTI, con la atención en general, porque un promedio normal son 45-50% de las camas CTI ocupadas por otras enfermedades. Entonces, hay que tener cuidado de que no se muera por la pandemia, pero no descuidar las otras enfermedades. Los accidentes siguen pasando, los ataques cardíacos siguen pasando, todo lo que pasaba en Uruguay se va a mantener. La cifra de muertos por lo que podría llamarse gripe, para generalizar un poco el concepto, van entre 1.500 y 1.800 personas anuales en Uruguay, y a eso le vamos a sumar la pandemia. Entonces, creo que todo el mundo está mirando lo que pasa en el sistema de salud, y era algo que no pasaba, y que muchas veces los sindicatos quedábamos como unos locos planteando grande falta de personal o falta de infraestructura, y esta pandemia lo que ha hecho es sacar a la luz las deficiencias y fortalezas que tiene el sistema. Martín, ¿qué pasa con los test para los trabajadores de la salud? Porque hubo alguna diferencia respecto a lo que se había dicho del gobierno sobre la capacidad ociosa para hacer los test. Vos en su momento negaste que fuera así, negaste que existiera esa capacidad ociosa. ¿Cuál es la realidad sobre ese tema? Hoy se ha mejorado y abierto el abanico que tiene que ver con los test. Hoy, si hay un caso confirmado en un hospital y por esto deriva que el personal de salud tenga que ser aislado, rápidamente ahora se le está haciendo. En su momento había demora por la falta de los kits, con esto que hablaba de los proveedores que realmente están haciendo mucha plata con esto, y es una denuncia constante que nosotros le realizamos al Ministerio de Salud Pública, que como ente rector tiene que jugar otro partido. Nosotros hemos hecho pública boletas de, con 10 de diferencia, pasaron de valer 32 pesos las mascarillas especializadas a casi 500, y en algunos casos se han ido a casi 800 pesos. Entonces, hay un lucro de por medio que creo que el Ministerio es el que tiene que jugar otro rol, y material que es especializado para dentro de un hospital no puede hoy, lamentablemente, ser de venta al público para quien quiera tener, en teoría, una mayor protección, que si es mal utilizado, puede ser el mejor tapabocas o el peor, pero mal utilizado te puede llevar al contagio igual. Entonces, lo que es de uso exclusivamente dentro de los hospitales, entendemos que ante la falta y la falta mundial que hay de esto, debería el Ministerio tomar posesión de esto y distribuirlo dentro de los prestadores de salud. Martín, una consulta, te quería hacer sobre algo que estuviste hablando al principio, un poco de esto de la curva de los contagios y que parecería ser que todavía, como es una cosa que dijiste muy cierta, nosotros recién ahora vamos a entrar en la parte de invierno, ahí probablemente arranque no solo como decías vos, la gripe común, hay que sumarle esta gripe COVID-19, y es cierto y se nota y lo vemos todos los días para más o menos los que seguimos las conferencias que va dando el gobierno, que las señales no son claras, y que parece estar todo como muy tranquilo, como muy relajado, de a poco comienzan a abrir distintos entes públicos, y uno que sale a la calle a veces para hacer cosas puntuales, ve un movimiento bastante masivo de gente, como de que, bueno, me pongo un tapaboca y está todo bien, es como, me pongo un tapaboca y ya no tengo ninguna posibilidad de contagiarme, Y ya hay como esa famosa nueva normalidad está como en curso. ¿Cuáles serían como la pregunta en concreto, ¿no? Las sugerencias para la gente que cree que ya esto es como, bueno, si hacemos las cosas de determinada manera, podemos como salir a la calle y que no nos llegue a pasar lo que pasó en España, en Italia, en Estados Unidos. ¿Cuáles son quizás las precauciones más importantes a tener en cuenta, más allá de salir a la calle con un tapaboca? O quizás sea no salir a la calle. Sí, lo primero es la higiene de manos. Vemos mucha gente con guantes en la calle y demás. Realmente eso te puede dar una sensación de falsa seguridad. Lo vemos con el guante y agarrando el celular y llevándose el celular hacia la cara. Ese tipo de manejo que la gente piensa que está protegida. Lo mismo que el tapaboca. Tiene una manera de ponerse, una manera de sacarse. Si no, pudiste estar protegido en ese momento, pero cuando te vas a sacártelo, si estás con el virus encima, te lo terminás contagiando. Por eso creo que hay que tener mucho cuidado. Está la curva se ha mantenido chata por esas cosas que hablamos, la prevención de las primeras 2 semanas. Creo que el gobierno le jugó a la semana de turismo, como que ahí se achatara, pero entrando en el periodo muy largo todavía hacia llegar a los primeros fríos. Entonces, creo que hay que tener un cuidado. Se está volviendo a la nueva normalidad que se le plantea. La gente ha bajado la defensa en esto de cuidarse en el contacto físico, lo vemos en los ómnibus, lo vemos en los supermercados, cada lugar donde hay una posibilidad de aglomeración, hay aglomeración, gente sin tapaboca, gente que no respeta los espacios que hay que tener entre cada uno, y vemos como peligroso eso que se dé de la nueva normalidad, que ya todo haya pasado. Recién entró en los asentamientos los primeros contagiados, recién vemos los primeros hogares de ancianos que dan positivo, y bueno, ahí son donde realmente no hay la posibilidad de hacer un aislamiento. El que ha recorrido algún asentamiento tiene claro que en una habitación de 2x2, muchas veces viven 8 o 10 personas, duermen en los mismos colchones, no hay manera física de poder hacer un aislamiento. Entonces creo que hay que tener cuidado con eso que se plantea. El quédate en casa lo han planteado de una manera muy romántica de el que se puede se queda en la casa, el que no tiene que salir a laburarla todos los días, y no del que tiene un trabajo formal, sino que el que vive de changa tiene que seguir tratando de hacer la changa, el que vive la recolección tiene que seguir recolectando. Entonces creo que ahí hubo, de parte de todos también, el quedate en casa ese tan romántico y fácil que puede sonar para algunos, para otros es muy difícil, para los trabajadores de la salud imposible, el miedo que hay de llevarlo el virus a la casa de cada uno. En casa somos los dos trabajadores de la salud, estando pendientes de que dieran negativos hoy, que estaban los exámenes de muchos compañeros. Todo eso se vive con una carga emocional que muchas veces no se ve y no se transmite hacia afuera, pero esa carga emocional hay que saber controlarla, llevarla, porque es el miedo que hacen. Lo mismo el personal, tenemos el personal que trabaja en 2 o 3 lados en el sistema de salud. Se contagia a esa persona, son 3 trabajadores o 2 trabajadores que vos perdés dentro del sistema. Por eso el cuidado hacia los trabajadores de la salud y el tratar de que todo el mundo tome las mayores precauciones posibles, y que ha quedado claro tanto con la construcción como con las escuelas rurales. Se planteaban números muy altos y la realidad dio que se abrieron muchas menos porque la posibilidad de cumplir con los protocolos de seguridad no eran las adecuadas y se entendió que no se podía abrir. Entonces, entre lo que se ve en la tele y después pasa en la realidad, muchas veces hay una diferencia enorme y lo que tiene que ver todo el movimiento. Cuando decimos se abre la construcción, no es solo los que van a la obra. El transporte de los mismos, las barracas que trabajan suministrando esa obra, el que hace la changa de llevar las milanesas a la puerta de la obra o que cocina en su casa enfrente de una obra, todo eso, la carnicería del barrio que trabaja con la obra, hay obras que estamos hablando que son 500, 600 personas, hay obras más chicas, pero todo eso lleva un movimiento extra que no es solo el trabajador de la construcción que tiene que ir a trabajar, sino todo lo que hace funcionar esa cadena de producción. ¿Hay algún área del personal de la salud que recibió un mayor impacto en los envíos al seguro de paro, que es uno de los temas que también ha preocupado más a los funcionarios de la salud? Bueno, ahí lo que hubo fue un ajuste que realmente no tiene nada que ver con lo que es la pandemia, ¿no? Se dio en el sector privado casi 1000 envíos al seguro de paro, cuando realmente no tiene un justificativo que tenga que ver directo con la pandemia, sino un ajuste de las cuentas de las mutualistas. Esto es una discusión que posiblemente se pudiera dar con pandemia o sin pandemia, pero no se puede dar en el medio de la pandemia. 1.200 casi trabajadores enviados al seguro de paro en el sector privado. Lamentablemente no solo en el sector público estamos discutiendo, y mañana tenemos una reunión con el Ministerio de Trabajo por 22 casos en la Comisión Honoraria del Patronato, que atiende a población, usuarios de salud mental, que en la realidad que tenemos hoy, que no se ve mucho, pero el Vilar de Bo está cerrado por la situación que tiene, no hay egresos ni ingresos, tanto Maciel y Pasteur, que tenían salas de salud mental, están llenas por el Vilar de Bo, hizo colapsar los otros subsistemas, y la contención que se queda en patronato. Entonces, son todas estas cosas que van derivando de pequeñas acciones o de contagios de focos, como le decimos nosotros, que no se ven en la dimensión que tienen. A través del foco Vilar de Bo se dieron focos en instituciones privadas, en otras instituciones públicas, en el INISA, que hay que tener algo muy en cuenta, lo que es el sistema de privación de los menores, es parecido al Vilar de Bo el funcionamiento, que están en contacto diario en los patios, en las distintas, y que no pueden realizar un aislamiento. Entonces, esos lugares donde hay que cuidar que no entre, porque ahí se disemina rápidamente, porque no hay forma de poder aislar a esos gurises, en este caso con lo que hablábamos del INISA, que por suerte los casos dieron negativos, pero ahí jugó más la suerte que la precaución que se podía haber tomado. Martín, ahora bueno que estamos hablando todo este tema, bueno, que ahora se está negociando, dialogando con el Ministerio de Trabajo, en el caso de estos compañeros, con el tema del seguro de paro, ¿cómo es la relación de ustedes, los trabajadores de la salud, con la actual dirección del Ministerio de Salud Pública, o sea, con Salinas, que sabemos que responde a Cabildo Abierto, y más cuando es un ministerio que, bueno, ha tenido un rol crucial en todo esto a pocos días, o sea, 13 días de haber tomado el gobierno, pero aparte casos como la designación del director de ACE, o sea, viene siendo también un ministerio que tiene un rol crucial en todo esto, pero que ha tenido un montón de circunstancias a lo largo de lo que venimos pasando en esta pandemia. Sí, nosotros no podemos faltar la verdad en esto, hay un diálogo permanente tanto con Salinas como con el subsecretario y su equipo de trabajo en la búsqueda de soluciones, y como integrante del PICNT integramos junto a Bermúdez, el compañero de la FUS, lo que es el comité de crisis. Se han manejado mediáticamente, han tenido una explosión mediática, esto de los directores sí, directores no, era algo que se daba entre cada gobierno, yo lo planteaba en alguna otra nota, cuando ganó el Frente se fueron todos los que estaban anteriormente, cuando entre el mismo Frente la barrida entre sectores y cobrada entre los sectores se dio, y ahora que ganaron los multicolores, obviamente iban a poner su gente, capaz que no era lo mejor en el medio de la pandemia hacer los cambios o no, la designación que hubo del doctor Silva en la región oeste, con las palabras que había dicho agraviantes hacia todos los trabajadores y también a la gente que dirigía, pero decir que los hospitales son una mugre, que no, es atentar contra el trabajo diario que hay de los compañeros, y nosotros reconocemos que nace la infraestructura ha mejorado mucho, pasamos de policlínicas inhabitables a algunas que son divinas, pero no hay trabajadores adentro para brindar todos los servicios que se podían brindar. Entonces creo que era fácilmente rebatible las palabras de Silva. Creo que el directorio de ACE actuó bien al negarle la asunción al cargo que iba a asumir. Sigue en su anterior cargo, que es adjunto de uno de los miembros del directorio, pero en este sentido creo que reaccionaron bien. Entraron con una crisis. Yo no quería entrar al gobierno con la crisis que entraron ellos en este momento. Tienen problemas para comunicar lo que quieren hacer y tener una voz sola en lo que tiene que ver con la comunicación del Ministerio de Salud Pública, que es fundamental en este momento. Sucedió lo que pasó con el director general de salud, que planteó que bueno, hay que abrir los grifos para que se contagien y generen anticuerpos. Eso está comprobado, al menos por ahora, que no es así, que no sucede así con lo que plantean algunos estudios científicos. Y bueno, creo que hay un problema de que asumieron un ministerio. Creo que la pandemia esta en algunos momentos lo ha superado, y el problema comunicacional que tienen hacia la población en general es complicado. Debería haber una voz sola en lo que tiene que ver con lo sanitario, para no llegar a esa confusión de quedarte en tu casa, que decía presidencia, el ministro decía salí a hacer 30 minutos de ejercicio o tomar aire. Eso creo que si en el mismo día decimos dos cosas distintas, el uruguayo que no sabe qué realmente lo que está pasando o seguía realmente por lo que ve en la tele, son mensajes muy contradictorios. Bien, Martín, dos preguntas, en una cortita quizás y otra como para explayarse un poco más. Vos hoy nombrabas la situación del Vilar de Bo, ¿no? Que es un foco que disparó algunos contagios para el afuera, o bastantes contagios. Te quería preguntar cómo estaba la situación hoy actualmente en el Hospital Vilar de Bo, cómo se ha ido llevando toda esta pandemia que desde que saltó ya pasaron varias semanas. Y la otra es, ¿cómo ven ustedes de cara a futuro, como sindicato de la salud pública, cómo ven de aquí en más el tema de la negociación colectiva, que es un tema, me imagino, duro para tratar, y más con la gente de esta... El cabildo abierto, y que es bastante complicado, y que, como decís vos, por un lado no dan señales claras, y es algo que se va a tener que sentar a conversar. Un poco eso, cómo ves esta negociación a futuro, y un poco también lo que te decía al principio de cómo está hoy el Vilar de Bo en cuanto al tema del COVID. Bueno, la situación del Vilar de Bo entre usuarios y trabajadores son alrededor de 62 contagiados que hay. Se han seguido realizando testeos para ver cómo están tanto los trabajadores como los usuarios dentro del mismo. Se ha dado una discusión ahora a través de algunos psiquiatras, plantean que habría que dar las altas, y desde el punto de vista social, los asistentes sociales, o los mismos desde el punto de vista de evitar más contagios, hay una discusión en qué contexto pueden salir, porque acá nos preocupan cuando son noticias, sino realmente a veces la sociedad uruguaya es muy hipócrita, dejando a los locos en las colonias del Seremo y en el Vilar de Bo, y después cuando son todos pobres, sí, hay que atenderlos, pero realmente el resto del año no se toma en serio la salud mental. Lo mismo que pasó con los hogares de ancianos, ahora porque saltó y se pudo usar políticamente de un lado y del otro, pero realmente el resto del año son olvidados. Entonces hay una situación compleja, porque se podría dar alguna alta, pero ¿a dónde va el contexto social que tiene? Entonces creo que la discusión es más integral, y no solamente de si tiene alta médica o no tiene alta médica, sino qué contención social puede llegar a tener si se da una alta, y no nuevamente lo vamos a tener en el Vilar de Bo rápidamente por la falta de contención, que muchas veces es lo que pasa en estos casos. Eso es lo que está la situación hoy del Vilar de Bo, un poco controlada, entre comillas, en lo que tiene que ver, que por suerte no ha pasado al sector de mujeres, se ha mantenido en el sector masculino y en la puerta de emergencia en los contagios, y no ha pasado al sector femenino del hospital. Y con respecto a la negociación colectiva y de cara a un año de presupuesto, que estamos discutiendo 5 años para adelante, en el medio de la pandemia, ya se ha solicitado por parte del PICNT que se junte el Consejo Superior de Públicos, que es donde se discuten las grandes líneas de lo que va a ser el presupuesto. Hay un compromiso de parte del Ministerio de Trabajo y de la propia Presidencia de que el presupuesto va a ser negociado. Veremos si esto se cumple o no, más en esta situación de pandemia, que el gobierno, en este caso, va a tener la opinión pública, porque el trabajador público es bien fácil pegarle en ese sentido de son públicos, tienen trabajo asegurado, entonces, ¿para qué incrementar el presupuesto en ese sentido? Pero creo que en la salud ha quedado demostrado que lo que decíamos, no estábamos tan locos con la falta de personal, con la falta de formación, que es algo que nos preocupa y mucho, y con la falta de salarios. Hoy hay una brecha entre el sector público y el sector privado, entonces eso hay que empezar a tener un laudo único del trabajador de la salud para que no funcionen las reglas de mercado. Hoy en día los compañeros CTI le están ofreciendo otros sueldos mayores para que trabajen en el sector privado y no en el sector público. Esto es lo que está pasando, y si el mercado estuviera regulado, hubiera laudos únicos para todo el sistema de salud, estaríamos hablando de un sistema integral y no que mide si vos tenés plata para atenderte en tal lado o si terminás en ASE atendiéndote, que muchas veces tenemos mejor atención y calidad porque no miramos cuánto sale cada estudio, sino que se manda a realizar, pero que vamos a contar con menor personal calificado porque desde el sector privado pueden ofrecer, y en el interior pasa muchas veces, te ofrezco el doble, pero trabajás para mí solamente, y el público le tiene que comprar al privado, porque ese trabajador especializado solo lo tiene el privado. Entonces, termina siendo gratis para el sector privado pagarle un sueldo mayor al trabajador, porque se lo termina pagando el propio Estado. Sí, claro, Martín, la lógica del mercado, como vos lo decís, si pasa, por ejemplo, en el interior eso, del médico, del profesional o el funcionario de la salud, que se termina yendo a trabajar al sector privado, por eso, por una cuestión de salarios, de remuneraciones, y aparte hay una cosa, que eso colapsa al sistema público de salud, que es el de todos, que como vos dijiste hace un rato, y bueno, nosotros lo hemos conversado fuera de micrófonos, se ha visto una gran evolución, tanto en infraestructura, en equipamientos y demás, de parte de salud pública, desde hace muchos años, eso es notorio. También es como decís vos, hay falla en el tema de la gente, o sea, de capacitación, de falta personal, un montón de cuestiones. Y te quería hacer una pregunta para el final, en el sentido si, por ejemplo, ustedes funcionarios de salud pública, la Federación de Funcionarios o con otros actores de la salud, están realizando alguna movida, si están juntando alimentos, colaborando con alguna olla, o sea, si desde ese punto la Federación de Funcionarios, ¿de qué manera se ha estado moviendo? Nosotros tenemos todos los días en la Federación que realizamos una olla con las medidas de seguridad pertinentes y vamos a través de los pedidos que nos van llegando de distintas organizaciones, vamos coordinando todo un día de la semana para cada organización que nos viene pidiendo. Y desde COFE, que también integra, la Federación lo integra, llevamos casi 10.000 kilos de alimentos que armamos canastas para las ollas, no canastas individuales, sino canastas de 30, 40 kilos de alimento para llevarle a las distintas ollas. Los hemos realizado en Montevideo y también con los plenarios del PICNT en el interior del país para tratar de abarcar lo más posible. Esto es de largo aliento, lo mismo que planteamos para la salud, que los fríos todavía no arrancaron. Cuando arranquen los fríos va a haber que reforzar todo eso que se está haciendo solidariamente por parte de las organizaciones sindicales y organizaciones sociales para reforzar esa situación que hay, que se va a agravar cuando arranquen los fríos, porque una cosa es con calorcito y otra cosa con los fríos que vivimos en Uruguay. Bueno, Martín, primero que nada agradecerte por estos minutos. La verdad que nos dejás un panorama bastante claro de lo que está pasando en torno a todo lo que tiene que ver con la salud pública, de cómo están manejando, nos vamos con... Como siempre digo, en cada entrevista que hacemos, ¿no? Siempre nos vamos sabiendo un poquito más de las cosas que a veces uno, si no indaga un poco y si no charla con gente que está ahí todos los días poniendo el pecho y laburándola, quizás en otros lados no nos enteramos lo que está sucediendo. Así que bueno, agradecerte por estos minutos y bueno, quedamos a las órdenes para en otro momento siempre poder volver a charlar. Desde acá, desde Radio Pedal, las puertas están más que abiertas. Bueno, gracias a ustedes. Disculpas que no pude estar el otro día presente, pero estaba con el lío de los seguros de paro y bueno, siempre abierto cuando quieran, estamos a las órdenes. El agradecimiento, Martín, por la nota, la verdad. Bueno, conversar un poco este tema, digo, es algo que indudablemente interesa un montón de personas, llega un montón de parte de la población, así que el agradecimiento como siempre y con el resto nos reencontraremos en el próximo podcast. A las órdenes y gracias a ustedes por estar preocupándose. Muchas gracias a Mar por los conceptos, por ahí hacerse un ratito para hablar con nosotros. Y bueno, Darío, Facundo, como el gusto de siempre de hacer este lindo contenido para nuestra emisora. Nos vamos escuchando algún temita musical ahí que pone nuestro DJ Jaime. En este caso tenemos a Sánchez. Y bueno, nos seguimos escuchando en Radio Pedal, que hay este y otros contenidos. Chau, chau. Hoy me tomé 2000 pastillas de ginseng. Me pasé de super zen. Ya tengo la energía de 5 arbolitos milenarios. Voy a ayudar a cualquiera. Nací en primavera y mi altruismo es de arroz integral. Por las mañanas salgo a correr con mi agüita mineral. Lunes tachichuán, martes heavy show hacia un nirvana que acelera y dispara mi croqueta. Y mi agenda repleta indica viernes a domingo festeja. Todo por el quiste. Todos colores, me fue bailando un sano rock and roll, acercando toda la fuerza y luz divina. Pase y vea la otra cara de esta carecita de la autodestrucción. Tienen que ser como yo, privilegiada la salud. Un espíritu beato, una ofrenda para el cielo. Yo les sugiero que tomen parte de esta hermosa maratón y lleguen bien lejos. No podrán imaginar, tengo una rica colección de pildoritas para cubrir cada momento.